estamos listos ya. Marcel. Pare. Buenas tardes, Radio Escucha, estimada Radio Escucha, amigos Radio Escucha de Radio Espacio FM 107.3, en su programa Directo al Grano, hoy 23 de agosto 2016. Estamos acá hoy con nuestro amigo Marcel y tenemos una gratísima invitada que vamos a presentarla. ¿Qué dice Marcel? Buenas tardes, don Ricardo. Bueno, un gusto, un placer estar de nuevo con usted en la Radio Espacio, acá en Directo al Grano, que es su programa que usted dirige. Quiero mandar un caluroso saludo a todos los auditores y auditoras que nos están escuchando. También quiero mandar un saludo a la Junta de Vecinos número 5, Pedro del Río, que están reunidas en este momento, a la señora Anita Magdalena, a la señora Yasna, y está por ahí Marina. Y también saludamos hoy al santoral, que es Donato. Los San Donato. ¿Usted conoce algún Donato, don Ricardo? Sí, también conocí, pero hace mucho tiempo, Donatila. Donatila, no. Exacto. Donatela. No, Donatila. Buena tela he escuchado, sí. Ah, buena tela, sí. Claro, también. Pero mientras tanto, tenemos una invitada. Macarena, la señorita Macarena del CIAM, pero preséntese, señorita Macarena, usted, ante nuestros radioescuchas. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijeron, mi nombre es Macarena Cárcamo, y soy terapeuta ocupacional. Actualmente pertenezco al Centro Integral para el Adulto Mayor de la Comuna de Concepción. ¿Del CIAM? Del CIAM, sí. Centro Integral del para el Adulto Mayor. Para el Adulto Mayor, ¿cierto? Ubicado acá en Pedro del Río Sañartu, calle Desiderio Sangüesa, 393. Exacto. Qué bien. Bueno, en el intertanto, vamos a un espacio musical. No puedo más, tenemos que hablar. Es difícil terminar. Tus ojos tristes saben que me voy, que me voy, que no daré pie atrás. Déjame y olvídame, no fuerces este amor. Déjame y olvídame, que queda entre los dos. Si cuando quedamos solos nos ignoramos. Déjame y olvídame, no llores por favor. Déjame y olvídame. Porque yo aún te quiero, pero no te amo. Discutimos sin parar. Dices miel, yo digo sal. No te das cuenta que es ilógico, ilógico, estar juntos sin amor. Oh, déjame y olvídame, no fuerces este amor. Déjame y olvídame, que queda entre los dos. Si cuando quedamos solos nos ignoramos. Déjame y olvídame, no llores por favor. Déjame y olvídame, rompes mi corazón. Porque yo aún te quiero, pero no te amo. Quiero, pero no te amo. Oh, oh, oh. Y bien, después de este espacio musical, regresamos también, como estábamos saludando a los Donato y Donatila, pero también aprovechamos de saludar a nuestra radio operadora, la señorita Jazmín, ya que sin ella no podríamos realizar este programa. Señorita Macarena, cuéntenos, ¿cuál es su tarea, su labor, lo que usted realiza en el Centro Integral para el Adulto Mayor? Bueno, principalmente en el centro, bueno, tengo que hacer entre las cosas, es una evaluación de ingreso a todos los usuarios, que es más para ver más o menos cómo está el nivel de funcionalidad. Por ejemplo, cómo está para hacer algunas cosas en la casa o fuera de ella. Cómo anda el ánimo y cómo anda el estado cognitivo. Y cognitivo me refiero a todo lo que tiene que ver con la memoria, la atención, la concentración, la orientación, entre otras cosas. Y principalmente me dedico a hacer eso, actividades para mantener la memoria y actividades para mantener la motricidad fina, la fuerza y el agarre. Esto es para el adulto mayor. En este caso, claro, porque como el centro integral es para el adulto mayor, estamos enfocados en esa área, el área de la geriatría y gerontología. Marcel, ¿qué dice? Hola Macarena, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Creo que para que la gente entienda, los auditores entiendan, ¿de qué se trata la terapia ocupacional? Bueno, lo que busca la terapia ocupacional en general para todas las personas es que se mantengan, o sea, la mayor cantidad de tiempo independiente en las actividades que a ellos les gusta realizar. Porque en el caso de los adultos mayores se sabe que con la edad van decayendo un poco las habilidades cognitivas, las habilidades físicas, y lo que hay que hacer es mantenerlas, porque de esa manera vamos a tener que las personas se mantengan independientes y puedan seguir haciendo sus cosas por sí solos. ¿Se puede confundir de repente porque puede ser como terapia ocupacional, como de trabajo? ¿Comúnmente algunos lo Sí, lo han asociado con el trabajo. Es que la terapia ocupacional se basa en las ocupaciones, claro, en aquellas actividades que son significativas para la persona. Independiente de que tú trabajes. Claro, es que para algunos puede ser el trabajo lo más importante y para otros va variando. ¿Esto comúnmente a quién va dirigido? ¿Esto va dirigido a todas las personas, a todos los rangos etarios o solamente...? No, la terapia ocupacional tiene varias áreas. Está el área de pediatría, se puede trabajar, por ejemplo, en la Teletón, en los programas de integración escolar en los colegios, en las cárceles, con la inserción social de las personas, la rehabilitación física con todos aquellos secuelados de accidente, Parkinson, o sea, ¿tiene quemadura? Claro, tiene hartas especialidades. La geriatría y gerontología es una de ellas. Ya, y las personas que más, aquí hablemos de SIAM, las personas que más recurren o las que tienen que tratar, o tú tienes un puesto específico antes de pasar a cualquier tratamiento en el SIAM, Que cuando ingresa una persona que es nueva, yo le tengo que hacer una evaluación, que es para ver más o menos en el ámbito general cómo se encuentra. Y de ahí yo le hago una sugerencia de lo que quizás sería bueno. Entonces usted elige en conjunto con la persona. ¿Como un requisito eso? Claro, parte del protocolo de ingreso de todos los adultos mayores. Prácticamente obligación. Y después de eso no hay nada más, solamente que ahí tu trabajo... Es que se comparte, porque esto no lo hago yo solamente. Lo hace también el kinesiólogo, la asistente social y la fonoaudióloga. Entre los cuatro hacemos un protocolo de ingreso. Dentro de la actividad que realiza, el campo, esta especialidad, ¿qué la motivó a usted, Macarenita, para, digamos, estudiar este tema, esta parte que es prácticamente como de la medicina? Claro, lo que pasa es que, bueno, se sabe actualmente, bueno, se viene hablando hace harto tiempo, que cada vez la esperanza de vida es mayor. Por lo tanto, cada vez están habiendo más adultos mayores en la población. Y es una población que hasta hace 5 o 7 años atrás no había muchas actividades para ellos, ni muchas intervenciones. Está todo enfocado simplemente hasta los 50 años. Entonces, yo miré a futuro y dije, ¿qué podría ser bueno trabajar? Y dije, adulto mayor. Porque es algo que todos vamos por allá, porque todos los días nosotros estamos envejeciendo. Entonces, campo laboral, dije, siempre va a haber. Y hasta el momento no me he equivocado. Claro. Y no creo que me equivoque con la esperanza de vida con que está ahora. Claro, para que el adulto mayor tenga una forma de vida más activa, tenga que realizar, digamos, cualquier actividad para no, digamos, envejecer y quedarse ahí estancado. Claro, más que todo para promover el envejecimiento positivo o activo. Claro. ¿Qué proyecciones a futuro se ve en esta especialidad? Bueno, como mencioné, cada vez se están abriendo más campo laboral para todo lo que es adulto mayor. Tanto autovalentes como adultos mayores, ahora hay nuevos proyectos, he leído, con adultos mayores con demencia. Así que proyección hay harta. Y público aún más. Ya, y para los especialistas de esta área como Macarena, por ejemplo. Es que la verdad es que especialistas hay bien pocos, porque si ustedes hablan en sentido médico, ¿cuántos geriatras acá hay en la región? Creo que son 2 o 3. Y para el público es muy, muy poco, porque si nosotros consideramos que, por ejemplo, que a un niño no se lo lleva por lo general a un doctor general, se lo lleva al pediatra. ¿Por qué? Porque él es especialista. ¿Pero qué pasa con el adulto mayor? ¿A dónde se lo llevan? A un médico general. Comúnmente faltan hartos especialistas en nuestro país en el área de salud. Claro que sí. Pues. Claro, y la gerontología no es la excepción. Entonces, especialistas en sí faltan muchos. Entonces, igual hay una invitación para que todos se vayan especializando con bases teóricas más que todo. Entonces, aquí, Macarena, aquí te pueden encontrar siempre, en el CIA. Sí, todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes trabajando acá en el CIA. Ahí están auditores, auditoras, terapia ocupacional, su profesión. Así que la pueden encontrar porque consulta, lo pueden hacer ahí acá en Desierto Sangüesa 393, acá en CIA. Exactamente. Y lo otro, Macarenita. También hablamos de las posibilidades del adulto mayor, pero como, digamos, estabilidad laboral para los especialistas en esta área. ¿Cómo estabilidad laboral, Nan? Por ejemplo, Macarena, ¿tiene las posibilidades de permanecer en el tiempo, en el CIAM, por ejemplo? ¿O tiene otras proyecciones? ¿O puedes seguir trabajando el otro año? Bueno, esperemos que sí. La verdad es que eso no depende directamente de mí. Pero yo creo que siempre va a estar el cupo para un terapeuta ocupacional en el CIAM. Es parte del proceso. Puede estar el cupo, pero la estabilidad laboral, a eso me refería yo. ¿Cómo se ve? Es que al ser trabajadores honorarios, la estabilidad... No hay trabajo honorario. Claro, no existe una estabilidad fija. Bueno, entonces tendríamos que conversar también. En Chile, ¿debería existir esta forma, digamos, esta manera de tratar al trabajador en forma tan inestable? Claramente no. No debería existir. No, y menos en el sector público. Debería de estar con proyecciones de estabilidad laboral. Claro. Carrera, o sea, funcionaria, ¿cierto? Sería lo indicado. Es lo indicado, es lo ideal. Bueno, estamos hablando que los sectores públicos comúnmente trabajan a honorario contrata, que no debería existir, y cuando es de ahí debería partir la base. O sea, el sector público debería tener, digamos, de planta o un contrato mucho más alargado, pero como métodos a veces son de plazo, y cuando tú tienes boleto honorario te pueden cortar al otro mes. Eso sí, claro, ahí está, hay parte de la inestabilidad laboral y que pasa mucho. En este tipo de situaciones, la responsabilidad yo creo que cae en la parte legislativa del país. Los legisladores debieran ser los encargados de proyectar leyes para que esto no ocurra. Para que todo trabajador, todo funcionario tenga una estabilidad, ¿verdad? Sí, claramente. Por ahí tiene que partir. Y también sueldos dignos. Claro que sí, sueldos dignos. Que ¿qué opinan, Marcelo? Sí, siempre peleamos porque los trabajadores tienen que tener unos sueldos dignos. Y una pensión digna también cuando ya llegue a la edad de... No tener que estar siguiendo trabajando hasta la vejez. Y que justamente por eso se pelea por no tener AFP con, digamos, que sean privatizadas. Vamos a hacer un paréntesis sobre eso. Mire, los organizadores de la este domingo fue la marcha contra las AFP que son privatizadas. Los organizadores de la marcha contra las administradoras de fondos de pensiones no más AFP estimaron en más de 30.000 los adherentes de la manifestación en Concepción. En tanto, Carabineros señaló que la cifra fue de 20.000. Lo que es claro es que la jornada fue todo un éxito, sin registro de incidentes ni detenidos. En otro punto de la región también se hizo presente la comunidad con la participación al menos de 8.000 personas, y en Chillán fueron 8.000 personas y en Cañete fueron 500 personas. En Los Ángeles fueron cerca de 700 adherentes quienes con signas y pancartas desarrollaron la marcha familiar. Eso fue lo que fue lo de la AFP el día domingo. O sea que digamos que Chile está despertando, y los que antes ya habían sembrado esta inquietud están viendo los frutos en este momento. Sí, salió mucha gente, sobre todo aquí en la región del Biobío y la región metropolitana fueron los más, que fue más gente a las marchas. Y bueno, fue familiar porque andaban niños, jóvenes, madres, de todo. Porque sí, porque los niños, jóvenes, son el futuro y no han, es el futuro de la fuente, digamos, de la mano de obra, de trabajo en este país. Ya, estamos con Macarenita Cárcamo del SIAM y ahora vamos a un espacio musical. Ya volvemos. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Y vuelvo y ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Belinda, you make me feel so alive. When I'm with you, I touch the sky. Sabiduría, tienes la práctica y la teoría. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía. Yo quiero amarte sin hipocresía. Llevarte a un mundo que tú no conocías. Brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado. Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. En su espacio directo al grano, hoy conversando con la señorita Macarena del Centro Integral del Adulto Mayor. Macarenita, ¿usted invitaría, motivaría a los adultos mayores a participar en mayor medida, a venir al centro, inscribirse, para que tuvieran ellos un mejoramiento en todo lo que es su, digamos, su salud? Claro, o sea, de partida la evidencia científica habla que si una persona realiza actividad física idealmente 3 veces por semana y alguna actividad de tipo estimulación cognitiva, va a tener un mejor envejecimiento. Entonces claramente es positivo que las personas asistan. Yo también hago la invitación porque esto es un centro que no está en ninguna otra parte de Concepción y sobre todo que es gratuito. Entonces eso ya es un punto a favor. Debe ser porque es gratuito, lo gratuito no se aprecia a veces, ¿verdad? Y también, ¿hay algunos espacios de entretenimiento acá en el SIAM? Sí, de esto aprovecho a hacer la invitación. Este jueves va a haber una mateada en en el auditorio del CIAM. No están todos invitados, simplemente deben traer cada uno su mate. Deben traer su matecito así, con hierba, sus mixtos. Claro, a las 3 de la tarde. Ya, aunque llueva o truene. Aunque llueva, aunque pase lo que pase, se realiza sí o sí. La mateada, estimados amigos, a adultos mayores, radio escucha y a jóvenes también, ¿por qué no decirlo? Están invitados por la señorita Macarena, del CIAM, digamos, a través de la señorita Macarena, a participar en la mateada este jueves, que vamos a estar exactamente a 25 de agosto a las 15 horas o 3 de la tarde. Solamente deben traer su mate y la voluntad de pasarlo bien. Marcel, ¿qué dice? Qué rico el mate, me gusta el mate. Una vez tomé mate de noche, pero no pude dormir toda la noche. ¿Pasa eso o no pasa? Macarenita, se le exige también que traigan el tema, digamos, ¿a quién vamos a apelar? ¿Nunca tanto? No, eso es libre. Ah, se da en el momento. Es libre, ya. El pelambre es libre. Innato. ¿Por qué, por ejemplo, llega, si es que, atender a una persona? ¿Cuáles son los motivos que pueden llegar para resolver algo de terapia ocupacional con esa persona? ¿Cómo? Es que no simplemente llegan por un problema, sino también puede llegar para mantenerse activo. Porque algunos tienen la experiencia con sus papás, que los vieron que envejecieron mal, que terminaron en la cama. Entonces algunos ya buscan no llegar a eso. Y ahí buscamos una actividad para ellos, que salgan. Claro, es que en el centro hay varias actividades. Está la actividad física, donde tenemos kinesiología, tenemos yoga y gimnasia, tanto en pie como en silla. Y está las actividades que son más para la memoria, que está la musicoterapia, arte terapia y estoy yo. Entonces te gusta mucho el área social. Se nota. Sí, la verdad es que sí. Porque para esto es que tiene vocación, porque digamos tratar a una persona que tenga se ocupe su tiempo en realidad, o su tiempo libre, porque digamos que puede ser como eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que ordenar sus actividades. Es que el adulto mayor igual es distinto a las otras poblaciones etarias. O incentivarlo. Porque los adultos mayores por lo general ya no andan, entre comillas, como con esa maldad que de repente se encuentra con la gente más joven. Como que ya pasaron todo lo malo. Entonces siempre están con enseñanzas, hablando positivo. Entonces igual ellos son distintos. Es una etapa ya que... Ya, qué bien, Macarenita. ¿Y cómo se encuentra acá? ¿De dónde es usted, Macarenita? ¿Sí o siempre de Concepción? ¿De no, lugar? Yo soy de Punta Arenas. ¿De Punta Arenas? Sí. ¿Y qué la motivó venir para acá, tan lejos, al centro del país? No, por trabajo nomás. ¿Por trabajo? Ah, ¿usted estudió allá en Punta Arenas? Punta Arenas. Sí. Increíble, conozco hasta Puerto Montt. ¿Cómo son? Es que eso pasa mucho. Sí, Chile, llegamos hasta Puerto Montt. Llega hasta Puerto Montt. ¿Será que el acceso es mucho más fácil? Porque a lo mejor... Pero es que eso no pasa simplemente con acceso público, sino que con los beneficios, con las empresas, todo llega hasta Puerto Montt. Yo no llegaba por las lucas, no. Por las lucas no llegaba, pero quiero conocer algún día, voy a llegar allá a Punta Arenas, Zona Franca también, ¿cierto? Punta Arenas. Zona Franca, Torre del Paine. Torre del Paine. Los glaciares. ¿Volvería para su tierra o se acostumbró por esta zona central ya? Porque vino por trabajo, ¿verdad? Sí. Ya. Lo que pasa es que Punta Arenas actualmente no tiene mucho campo laboral, entonces está un poco saturado. Entonces volver tendría que volver con un trabajo seguro, algo estable. Ya. Pero si tuviera un trabajo estable que le dijeran por allá, ¿usted se volvería a su tierra? ¿O mejor se queda acá en esta zona con un clima, digamos, muy distinto? Es que siempre está la opción de volver. ¿Siempre? Sí. O sea que... La sangre tira, dice. Ahí está tu familia, tus padres. ¿Y están todos allá. Todos allá. ¿La tierra también tira? No. ¿Acá? Tampoco. No. Ahí está, para todos los auditores. ¿Entre qué edad puede ser? A todos los auditores. ¿De 30, de 20, 30 para abajo de cuánto? No. Sí, me veo joven, pero no soy tan joven. No, pero ahora ya, digamos, ya envejecemos más tarde que antes, antiguamente. Sí, que somos todos jóvenes, Ricardo, ¿cierto? A los 50 años ya, sí, en el viejito. Ahora 50 años todavía es un hombre muy activo, una mujer muy activa, en todo sentido. Va más que todo en el espíritu, o sea, que así hay que sentirse. Eso, claro. Como somos penquistas nosotros, nos gusta Concepción. ¿Qué es lo que más hay cosas que te gustan de Concepción? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿O qué te podría gustar de Concepción? Me gusta. A ver, ¿qué es lo que más su clima? No, de hecho, lo que menos me gusta es el clima. porque en invierno es muy húmedo, mucho frío, escasa calefacción, no. El clima era... ¿Y qué diferencia tiene con Punta Arenas? Porque allá también hace clima, frío. Ahí, claro, ahí hay más frío, pero es un frío más seco. Y existe la calefacción a gas todo el día, que es más accesible para todos. Ah, ok. Entonces, bueno, eso... y se usa mucho también la calefacción a leña. La combustión lenta, ¿sí? Claro, sí. Igual se usa bastante, pero es que allá el gas también es mucho más económico. Yo creo que ya por el clima, porque hace mucho más frío, las temperaturas son mucho más bajas, creo que están como obligados a usar estufas, ya sea combustión lenta o a gas. Entonces eso es como muy necesario. En cambio, claro, acá el clima no es tan frío, entonces nosotros comúnmente en las casas algunas no existe la estufa. Entonces, de hecho, sí me he dado cuenta. Es lo que primero noté cuando llegué. ¿Por qué la gente andaba con parca o andaba tan abrigada adentro de sus casas? Porque no ocupan, no están acostumbrados. Aquí en la cultura de Concepción, de las ciudades aledañas, no estamos acostumbrados mucho a la estufa, ya sea, a veces se vende la estufa gas, a veces se vende la estufa parafina, algunas casas usan estufa a leña, pero no es como al sur, que yo comúnmente viajo harto al sur, y en el sur tú llegas a una localidad o una ciudad y esa ciudad está, tú ves el cielo y está lleno de humo porque están todas las casas tienen ya sea cocina a leña o la estufa a leña. La combustión, sí. ¿Y qué, hablando de Punta Arenas, qué nos cuenta del panteonero? ¿De quién? El panteonero. La verdad es que no sé qué... Pero ¿cómo el panteonero acá en Concepción, en el sur...? Al panteonero le llaman ese viento fuerte que se levanta. Yo pensaba ya que el que está enterrando gente en el cementerio, don Ricardo. Sí, hay alto viento. Panteonero. Ah, es ventoso, ¿verdad? Claro. Fuerte. Sobre los 100 kilómetros alcanza. Casi le digo, está en el cementerio. ¿Cómo andaba Macarena ya cuando corría el viento fuerte ese y el panteonero que se le dice? ¿O no se sale a la calle? No, o sea, se la ve igual que siempre. ¿Sí? Se acostumbra nomás, uno camina un poco más agachada nomás. Ya. Y firme. Segura. Ya. Es como acá con la lluvia. Ustedes con la lluvia tienen que salir nomás a trabajar, al colegio, a hacer sus cosas. Allá llueve menos. Sí, bastante menos que acá. Sí. Hay más frío, nieve. Sí, claro que sí. Pero a mí me gustaría. Bueno, Concepción es una ciudad metropolitana, una ciudad que tiene muchas comunas que están alrededor. La Concepción metropolitana. Que yo creo que eso es lo mejor, que Concepción te da la oportunidad de conocer como varias realidades. Exacto. Lo que es el centro, conocer quizás temas más comerciales e ir a los pueblos que están aledaños. Sí, tiene un tema comercial bien grande, Concepción, y de hecho varias, por ejemplo, Talcahuano tiene su centro, Chiguayante tiene su centro, hay mall, y bueno, una de las cosas que más vienen acá y se cambian de ciudades por los estudios, porque aquí hay muchas casas de estudios. De hecho, supuestamente es la segunda capital, Concepción, el Gran Concepción. El Gran Concepción, sí, exacto. Bueno, estamos en su programa Directo al Grano en Espacios FM 107.3. Nos vamos aún. Con la señorita Macarena Cárcamo, y ella es representante del CIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, y me decía Marcel. Que nos vamos a un espacio musical. Perfecto. Tanto tiempo que ha pasado te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Y siempre pensé, la vida debe de sin ti, todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir,

Parece que Lara tiene el virus. ¿Cuáles son sus síntomas? Erupción, enrojecimiento en los ojos y fiebre leve. Sí, esos son los síntomas del Zika. Normalmente duran de 2 a 7 días. Al parecer, se transmite si tomas agua que tiene larvas del Zika. No, eso es solo un rumor que puede causar pánico. El Zika se transmite por la picada de mosquitos, por contacto sexual, o incluso una mujer embarazada puede contagiarse y pasárselo al bebé. Pero ella quiere tener hijos. ¿Qué le pasaría al bebé si está enferma? Los casos de bebés que nacen con malformaciones no son tan comunes. Las mujeres embarazadas tienen que protegerse de la picada de mosquitos. Bueno, al parecer, la microcefalia es causada por larvas, vacunas e incluso mosquitos modificados genéticamente. Más rumores. No hay pruebas que vinculen las malformaciones al nacer con alguna de estas razones. Pero, ¿qué puedo hacer si tengo el Zika? Toma medicamentos como el acetaminofén para calmar la fiebre y el dolor. No tomes aspirinas, ya que puede aumentar el riesgo de tener hemorragias si tienes dengue. Gracias, María. De nada. Todos tenemos que mantenernos informados y cuidarnos de la picada de los mosquitos para evitar el Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo. Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Y estamos de vuelta en su programa Directo al Grano con la señorita Macarena, que es representante del SIAM, quien les hace la última invitación y se despide. Bueno, hacerle una invitación a todas aquellas personas que tengan 60 años o más, sean hombres o mujeres, que pertenezcan a FONASA y algún CEFAM municipal de la comuna de Concepción, porque el SIAM es un centro gratuito, pero es financiado por la municipalidad y por SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Entonces, cualquier persona que cumpla con esos requisitos, que se acerque y participe, y aproveche la oportunidad. En Desiderio Sangüesa, 393 Pedro del Río Sañasco. Sí. Un gusto, Macarena, haberte tenido con nosotros. Espero que vuelvas a contar tu experiencia y que tengas una linda semana. Gracias, igual a ustedes, que le vaya bien. Chao. Vámonos a ver el tiempo porque esto le interesa a la gente. Hoy hay una temperatura de 13 grados en este momento, pero está el tiempo cubierto, así que igual la gente tiene que abrigarse. Para mañana miércoles 24 hay una mínima de 6 grados y una máxima de 12 grados y va a estar todo el día nublado, pero algunos... Esto me sale aquí, la meteorología de Chile me sale nublado, pero algunos dicen que llueve. Sí. Así que hay que estar muy atento ahí porque obviamente puede variar, puede llover, abrigarse. El día jueves 25 de agosto, hoy está terminando ya el mes, una mínima de 9 grados y una máxima de 12 grados, don Ricardo, y va a estar todo el día nublado y por la noche va a haber lluvia. El día viernes sigue lloviendo por la madrugada, una mínima de 8 grados y una máxima de 12 grados, pero... Después me sale la mañana tarde y noche que va a estar nublado. Después el sábado 27, una mínima de 7 grados y una máxima de 11 grados. Va a estar todo el día nublado para el día sábado. Esas son las condiciones del tiempo para que ahí tome atención nuestros auditores. Don Ricardo, ¿qué opinas? Y se preparen para el día de mañana. Macarenita, muy agradecido. Que lo pase bien. El programa Directo al Grano, quedan las puertas abiertas para cuando guste regresar. Bueno, lo tendremos ahí en consideración. Ya, muchas gracias. Un espacio musical. Ya nos vemos. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que amar. corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a llorar? Ya no tengo este. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volver a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar cuando nos volvamos. Y estamos de regreso en su programa Directo al Grano en espacios FM 107.3. Y tenemos en este momento también un invitado que viene a la radio. Pero, Marcel. Bueno, quiero primero saludar a Cristian, que es nuestro invitado y que va a dar algunas informaciones. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por aceptar esta visita y, bueno, gustoso de saludarlo nuevamente en este programa junto a ustedes y a todos los radioescuchas de nuestra gran ciudad. Hay una fiesta de barrio que esto es sobre talleres artísticos de música, circo y reciclaje. ¿Podrías contarnos un poco de lo que se trata? Perfecto. Mira, ¿sabes qué? Estamos desde este año participando fuertemente con la Municipalidad de Concepción, con su Departamento de Cultura, con su Asesoría Cultural. Y uno de los programas que se ejecuta en este departamento, que son varios, uno es el programa Fiestas de Barrio, que es un programa que intenta impulsar las fiestas de barrio de nuestro Gran Concepción. Y se enfoca principalmente en 5 barrios que son tradicionales de nuestra ciudad y que a la vez de impulsar sus propias fiestas, se busca finalmente impulsar las fiestas populares en nuestra ciudad. Sí, ese sería como el objetivo. Son 5 barrios, en la Agüita, La Perdiz, Palomares, Plaza Cruz, Lorenzo Arenas y Barrio Norte. Y Barrio Norte. Y los horarios están a cabo. Sí, pues, el horario, la Agüita Perdiz, entonces sería el lunes 18 a 20 horas, Palomares martes 18 a 20 horas y Plaza Cruz miércoles 18 a 20 horas. Tenemos el sector Lorenzo Arenas de jueves a 17 a 19 horas y el sector Barrio Norte de los viernes 19 a 20 horas. Sí, como tú bien lo has señalado, la mayoría de los horarios es de lunes a viernes y de las 6 a las 8 pensando en la libertad de los niños que salen del colegio. También está pensado para gente adulta, gente pequeña y gente adulta. Así que están todos invitados a sumarse, a participar de este programa que tiene por objetivo acercar a la comunidad herramientas artísticas para que potencien sus fiestas de barrio. Así que ya saben, las agrupaciones culturales, las juntas de vecinos que estén interesadas en impulsar sus propios grupos, esta es la instancia. Como dice bien acá, la información se puede seguir reiterando, es generalmente de 6 a 8, a excepción del día jueves en Lorenzo Arena, que por una cuestión de acomodo institucional de la sede, que es el CPC, se hace de las 5 a las 7, es decir, de las 17 a las 19 horas. ¿Y los profesores? Los profesores son tres, somos varios porque nos vamos turnando, pero los tres bloques los tres roles que se cumplen, digamos, son el profesor de circo, que en este caso es el quien les habla, el profesor de música, que se intercambian con otros, pero es una música percutiva. El día lunes se hace Perú, el día martes se hace Colombia, Plaza Cruz se hace el miércoles Colombia también, el jueves en Lorenzo Arena se hace Perú y en Barrio Norte se hace Brasil el día viernes. Ahí van cambiando los profesores. Y el otro profesor que va siempre es el profesor de artes visuales, que él hace un taller de arte con desecho, en el cual él tiene pensado complementar la onda de carnaval con todas las manualidades de máscaras y otros vestuarios y otro tipo de otros usos, en el que desde el taller de arte con desecho se puede aportar. Así que esos son los tres ejes: en la música percusiva, el arte con desechos y las artes circenses, las que están integradas en este programa de fiestas de barrio, para que la gente se suma, se motive y participe. Cuéntanos, los espacios físicos, ¿dónde se va a realizar? ¿En Lorenzo Arena, en la Guaya Perdiz? ¿Cuál es el lugar preciso? Perfecto, qué buen comentario, buena acotación, muchas gracias. En la Guita La Perdí es, la gente que conoce y para los que no, es una junta vecinal que queda en Michimalonco 80, que es la calle principal de la Guita La Perdí. Esta sede vecinal está a la vista, está justo en la mitad de la Guita. La Guita es una calle que sube, digamos, justo en la mitad está esta sede, justo frente a un colegio. Así que esa sería más o menos la indicación. La dirección directa es Michimalonco 80, que es la calle principal, y es frente al colegio. Sería la indicación, es bastante sencillo de llegar si no se consulta. La sede vecinal de la Guita La Perdida, ahí estamos de 6 a 8. Para lo más pequeño y más grande, ahí funciona Perú, también para la que la gente vaya. Están haciendo clases de muy buena calidad de cajón peruano. Se le incentiva a que la gente tenga su instrumento, si no también puede acceder a ello. Pero está muy bueno el taller. Los días lunes puedo dar fe con Juan Rodríguez, de 6 a 8 en Agüita de la Perdiz, también el arte de circense y el de desecho. En Palomares, el día martes de 6 a 8 es en la Escuela Palestina, que es emblemática del sector, todo el mundo la conoce en Palomares. Los que no pueden llegar a ella, con la dirección de Avenida Nonguén 776, entre las calles Avenida Yacaman y Avenida Chile. La Escuela Palestina es un eje central que funciona ahí en el sector, como un gran potenciador de la organización comunitaria y social, así que la Escuela Palestina está súper presente ahí con su director y todo su equipo, y en ese lugar se hacen los talleres. El día miércoles en Plaza Cruz, es en el Centro Cultural Plaza Cruz, que está en la calle Salas 1253. Esto, como queda en la Plaza Cruz, queda por la calle Salas, entre Cruz y Prieto, y la otra es Serrano. No hay dónde perderse. La cancha de básquetbol que hay frente ahí. La Plaza Cruz es muy linda, es muy bonito el barrio, felicitamos a la gente como lo tiene ahí. Y junto a eso, una calle de adoquines que aún queda en la calle Salas. Hay un centro cultural precioso también que ha facilitado su espacio para que la gente vaya y concurra a estos talleres. Centro Cultural Plaza Cruz, que quedan Salas 1253, de 6 a 8 funcionan los talleres de Colombia y Circo y Artes con Desecho. El Lorenzo Arena, para terminar, el día jueves de 5 a 7 en el CPC Lorenzo Arena. Esto es una gran sede que queda en Pedro de Oña, esquina Marina de Chile. La mayoría de la gente la conoce. Es el CPC Lorenzo Arena, que queda frente a La Vega, justo atrás del típico servicentro que está frente a La Vega. Creo que a esta altura es una Petrobras. Sí, y están todos construyendo y remodelando justo en la calle Avenida 21 de Mayo, así que está todo medio interrumpido en ese sector, pero justo frente a Vega Monumental está el CPC Lorenzo Arenas, jueves de 5 a 7, lo estamos esperando ahí para participar, y finalmente viernes, Barrio Norte, de 6 a 8, en la Junta de Vecinos de Independencia. Esta es en la calle Ainavillo 1785, con esquina Ejército, es Ainavillo con Ejército, por la calle Ainavillo, 1785, la Junta de Vecinos Independencia, viernes de 6 a 8 en Barrio Norte, funciona este programa. Muy bien, han escuchado ustedes a nuestro amigo don Cristian Fierro, que les ha estado dando todas las informaciones para que la ciudadanía de los barrios antes nombrados, Agüita de la Perdiz, Palomares, Plaza Cruz, Lorenzo Arenas, Barrio Norte, vayan a participar en estas fiestas de barrio. Qué buen espacio de circo, de música y reciclaje que dicen los talleres, que tienen que aprovechar, auditores y auditoras, aprovechen estas instancias que se les da de gratis y obviamente de sano compartir. Correcto. No está de más decir que todo es esto absolutamente liberado gracias a la municipalidad, gratis, el programa, claro, y el fondo, que bueno, son platas de todos los chilenos, así que es absolutamente coherente que aprovechemos esta instancia y que todo funcione bien para potenciar las fiestas de los barrios de nuestra gran ciudad, no solo Concepción, sino sus alrededores y también de la región. Todos invitados. ¿Han escuchado ustedes, estimados radioescuchas, la invitación que nos hace don Cristian para las fiestas de barrio? Esperamos que asistan ustedes para distracción y buen ambiente familiar. Le damos un espacio musical. We'll be right back. shekun, akumbaya, lanana, akumbaya, morem, akumbaya, malanda, akumbaya, shekun, akumbaya, lanana, akumbaya, morem, akumbaya, malanda, akumbaya, shekun, akumbaya, lanana, akumbaya, morem, akumbaya, malanda, akumbaya, shekun, akumbaya, lanana, akumbaya, morem, akumbaya, malanda, akumbaya, shekun. Estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Servicios Satelitales M&M ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con Servicios Satelitales M&M solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA con decos de última generación. Fonos de contacto 89812690 o 97927420. Servicios Satelitales M&M. Mejor imagen y mejor señal. Almacén de Provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de Provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río, 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de Provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar, Ya estamos de vuelta en su espacio Directo al Grano en Espacios FM 107.3 con don Cristian Fierro, quien nos ha estado dando informaciones respecto a talleres artísticos de música, circo y reciclaje. ¿Qué más puede agregarnos, don Cristian? Yo quisiera aprovechar la oportunidad, primero que nada, agradecer a la radio, a FM Espacios, con su 101.7 en el la frecuencia modulada, que es un gran aporte para la localidad de Pedro del Río, para la ciudad. Además, agradecer el momento y el espacio y aprovechar, si es que me lo permiten, de dar una información artística también, de índole teatral. Breve para despedirse, el colectivo artístico Teatro de Reconstrucción, el día de mañana, tiene una función de radioteatro en el local que se queda en Maipú con Janequeo, que se llama Averno. A las 7 de la tarde están todos invitados a presenciar, por una módica suma de $1,000, un radioteatro que se llama Cruces hacia el Mar, radioteatro que fue impulsado por la Universidad de Concepción y el dramaturgo José Chesta, el primer dramaturgo penquista que se dedicó a escribir su material a temas populares de pescadores y trabajadores de Lote Coronel. Así que esta información es para mañana, miércoles 24 de agosto a las 19 horas en Maipú con Janequeo en el Averno, $1,000. Están todos cordialmente invitados. Y por otro lado, y para finalizar, el colectivo artístico Teatro Reconstrucción también está presentando su proyecto MUTE, que es Música y Teatro, una función que se ha dado gracias al aporte del Consejo de la Cultura. Consiste en tres montajes, en tres textos que se juntan con tres bandas penquistas. Estos tres textos ya fueron presentados en Artistas del Acero durante el mes de agosto, y ahora van a ver una segunda muestra en la sala de geriatría de Casa de Salud, que es un local que bohemio de nuestra ciudad de Concepción. que queda allá en Brasil, con Caupolicán. Estas fechas son parten desde ahora, el 26 y 27 de agosto, con La Granja Animal, que es un texto que está trabajado con la banda Peter Ron. También eso es este viernes y sábado, 26 y 27, a partir de la medianoche, un poco antes tal vez, 23:30. Después viene Eva, el día 2 y 3 de septiembre, que es un texto que trabaja con la banda Bosque. Y finalmente después va a ir el 8 y el 9 de septiembre, Oficina de Asuntos, que es un texto de Leslie Sandoval que se trabaja con la banda Los Temibles Sandovales. Entonces repetimos, el 26 y 27 de agosto, Granja Animal, el 2 y el 3 de septiembre, Eva con Bosque, y el 8 y el 9, Oficina de Asuntos con Los Temibles Sandovales. Todo esto en la sala de geriatría de Casa de Salud. Están todos cordialmente invitados a esas funciones, son gratuitas, así que se llega antes de medianoche. Y eso para finalizar con nuestro proyecto MUTE. Estamos muy agradecidos y esperamos volver a poder dar información cultural y de esta índole a esta generosa radio y a sus generosos y atentos radioescuchas. Muy bien, hemos escuchado a don Cristian Fierro con sus invitaciones y cerramos ya nuestro espacio invitándoles para el próximo martes a las 4 de la tarde en su espacio Directo al Grano, y a su vez el día viernes en su espacio musical, perdón, su espacio vecinal, de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta la vista.